¿Cuánto lleva el centro aquí? No sé, no sé. Eso se lleva ya bastantes años, ¿eh? Sí, no, pero no lo sé. Más de 40, más de 40. ¿Más de qué? Sí, antes era más de 40 años. Antes era todo el centro, donde está el bar, ¿eh? Era todo ahí, lo que es que luego era todo ahí. No sé, yo no. Lo que era el bar, lo que era el bar, era todo. Era el hogar nuestro. Era el hogar. Había un patio que es lo que hicieron el hogar para nosotros. Ahí había una bolera. Eso vosotros podéis contarlo. Hicieronlo para eso. Podéis contarlo del barrio, ¿no? Porque yo. Y antes cuando había el bar, ahí estaba muy animado porque. Era cuando estaban los monjes y todo. Y venían muchos. Íbamos a misa y luego después de misa íbamos allá a tomar un refresquín o algo. Estaba muy unido el barrio. Ahora no. Éramos muchos antes. Somos más ricos y ya no estamos ahí. ¿Cuántos años llevamos el bar? Yo aquí tres. Voy a hacer. Yo dije que más de 40, pero que era todo no. En el bar. Ah, pero era todo. Pero hogar de pensionista. Sí. Cuando estaba. En Panzas, tienen areces aquí en Gijón, de que estuvo antes de ir a Oviedo. Antes de estar para Felgueroso estaba Tinín, ¿no? Bueno, Tinín, el que estaba antes de ir de Paz, yo creo que sí. Era el alcalde. Sobre unos 25 años lleva. Eso separado. O sea, el hogar. Separado. Hogar del pensionista. Antes era un hogar, pero era todo junto. Todo era el hombre de guardia. Pero ya más de 40 años, ¿eh? Tenemos metidos pesos. Sí, yo digo que sí. La lotería jugaba así antes arriba. Bueno, además estaba Mariano. ¿Cuánto hay que se inauguró esto? Más, mejor que yo. Sabrás tú, porque yo. Esto haz menos, boba. Más esto. Poco. Esto. Mariano, 5 años hace en mayo. Bueno, pero Mariano disfrutó aquí todavía. Disfrutó mucho. Todavía. Ahí sí. Aquí debe haber como 15, esto, así como está ahora. Que veníamos a caminar, Mariano y yo, y después, al segundo tiempo de la lotería, veníamos a jugar. Y él metíase en la oficina con José y con los que estaban ahí. Yo lo tengo tres, o sea que estoy yo 3 años. No, muchos años ya hace esto. Sí, sí 15 por lo menos. Yo no estaba no, aquí más, tanto más, antes, pero. Más, antes más ahí había como una bolera o algo. ¿Dónde está? Eso ya no lo conocí. Sí, yo sí. Es que todo era un prau. No, cuando vine a vivir a Roma, esa cosa sola. Esto era un prau. 34 años ya que vine yo, ¿eh? Bueno, pues esto, 34, 30. Y ya había esto. A ver, vine en el 60. 41. Pero no, pero ya más, no había esto. En el 70. 70. 41. Sí. Ahí estoy yo aquí. Pero ya estaba esta casa. Ya estaba aquí. Sí. Esto era un prado. Sí, yo vine a aquí. Eso esto todo era un prado. También, pero. Y esta casa no, esta casa tiene más años ya que carrera. Esto era una cuadra, había vacas. Aquí vivía gente. Y aquí no era y tenía un cuadra. Después dice Manuita que después que vino Aurelia. Eso no lo sé. Pero otra señora. ¿Qué me estás grabando, Vida? No, claro, lo que hablas. Claro, lo que hablas. Vas a mi favor. Para mañana cuando va. Mañana cuando va. Vosotros tenéis que decirlo. Yo como no sé. ¿Qué va a venir la alcaldesa mañana? Mira, las que tengan. Mira, Petra, las que tengáis huertas. Queréis esos chavales rosales. Ahora en estos meses prenden todos. Y ellos nos van a tirar. Ah, ya, los rosales de estos. Estos rosalinos no son nada. No, yo esto no me gustan a ayudar. El patio estaba donde está el juzgado viejo. No el nuevo, donde está el juzgado viejo. Ahí estaba el patio, ese es casi que se llama, y fue cuando les hicieron aquí. Tiraron aquellos por eso llamaban, por eso llamaban las casas del patio. Y los nuestros eran de Moreda, muchas. Impresas son todas. Que era de Moreda, después fue la Unisa, claro, la Ansidesa, Unisa, cambió 50.000 maneras. Y por eso yo el nombre de aquí, pues no sé de qué siempre. Por eso yo el nombre de peones, no, tránsito de carpinteros, moldeadores, ajustadores, porque los que tenían la empresa tenían casas, eran para los obreros. Y era el motivo de que no marchara el obrero, porque como había tanto trabajo, no iba como ahora. Si marchabas, perdías la casa. Entonces había que acogerse al trabajo, lo que fuera, para tener la casa. Les gusta ser de la fábrica cerveza. Ven de la fábrica cerveza, la fábrica Moreda, sí. La Viada, el Angreo. La de la Estrella. ¿Cómo se llama? ¿Dónde los barcos? El Varadero, el dique, el bar, bueno, todos esos, todos. Y cada cosa tenía. Los tranvías, que entonces había tranvías. Y eran casas de tranvías. O sea, para mí, en todas las fábricas. Todas las fábricas en Gijón, para mí, tenía un bloque. Cada fábrica tenía un bloque dos. El que más tenía era Moreda. Porque como era tan grande. Porque tenía también muchos obreros. Muchos obreros, sí. Y la viada también. Esto, don Adaro. Les da Daro también, que trabajó mi hermano en Munarada. Yo llevo ya aquí 50 y pico años ya. Porque, sí, 50, 50 y algo. 50 y, bueno, estrené, escúchame, vine de las primeras. De las primeras vine a vivir para aquí, sí. No teníamos ni luz, ni teníamos las carreteras. Para salir por la carretera esa, en esto de aquí de Les Ceres, eran montones de tierra que todavía estaba en eso, que salíamos a la carretera de Oviedo a coger el autobús. Nosotros no teníamos nada, ni agua, sí, porque nos pusieron una fuente en esa esquina. Yo, donde yo vivo, sé que se estaba... vine a vivir primero ahí a casa de mi suegra, la de aquellos conductores, nosotros, y luego ahora vivo allá atrás, en el Zapateros, allí en el Bajo. Nosotros no teníamos luz, cuando pero... venimos a vivir no teníamos luz, ahora que tantos años ya... Teníamos la llave del piso, que bueno, estamos locos de contento. La alegría, sí, mal a mí. Hombre. Yo hizo 49 años que vine en octubre, o sea que voy a hacer 50. Vine para aquí, para esta, para calle Conductores Estibajo, con mi sobra, pero al año y medio o un poco más, fui para allí, para Zapateros. En aquel Bajo que tiene unas cortinas así, hoy dite con el paraguas, sí, ¿eh? Exacto. ¿Y quién hizo estas casas? Pues hízoles... Plantero. ¿Plantero y para qué? Sí, plantero y para qué. Plantero y para qué, que tenían las oficinas donde era Moreda. Estas había... casas dieron las impresas. No, esta no, esta es la no. La mía sí, no, las nuestras no. Sí, las de aquella parte sí. Este es no, tuvimos que pagar 27.000 pesetas. Un bloque era de la viada, como el mío. La, sí, la industria y la viada, la industria era de cristal. Y la viada sí era de platos y eso. Bueno, pues este y es otra no era de Moreda, otra de Langreo. Al marido mío, que trabajaba en Juliana, da venir una casa, la empresa, en la calzada. Pero como estábamos ya viviendo aquí y todo, pues... Pero 27.000 pesetas de entrada. Yo hace 13 años. Y luego sí, amortizable, ¿eh? Nada más. Aquí vosotros... Sí, sí. Vosotros 13 años. Y vine, pero bien, bien mala. Vine en silla de rueda. Así que mire cómo vine. Y estuve muy malísima yo. Me tenían que bañar, me tenían que hacer todo. ¿Y dónde vivías antes? Vivía en la calle Extremadura, en Timarí. Me trajo un hijo para aquí porque no podía ni andar, ni nada. Demasiado bien estoy ahora. Ahora bailo y todo. Tengo más o menos. Pues ya hice los 86 años. Se ríen conmigo y yo, bueno, yo como me río, yo se tienen que reír ellas a la puerta. Que aproveché para coger el carnet. Ah, si no pues mira, tenía los perros en este prado, bueno, vienen... Y luego vienen los cris corriendo y a rebozarse. Sí, sí, vienen a mogollón de perros, ¿eh? Y ahí a la entrada, si os fijasteis... Pero... Ver, es que lógicamente están obligados a recoger los excrementos. Sí, sí, sí. Oye, mujer, si danles no bolsas gratis en el ayuntamiento. Algunos cojones por bocadillo. 50 años llevo viviendo aquí en Roces. Vine en diciembre del 60. Hizo 50 años en diciembre, víspera de Nochebuena. Vine con dos hijas y el hijo ya me nació aquí en el 63. La segunda me murió a hacer 8 años. Y el marido hace 2 años. O sea que ahora me integré por completo en el hogar porque es lo que... me vale para distraerme un poco. Claro, ahí estás entretenida, ¿no? Sí, hombre, sí. Además, Nelly nos hace excursiones, que están muy bien, las excursiones que nos hace, y lo lleva muy bien lo del hogar. Tenemos 2 días a la semana un poco de lotería para distraernos. En fin, estamos... La mayoría somos viudas, pues nos integramos unas con las otras. Ya dejé antes pasar a la gente y ahora vuelve otra vez a meterme la cámara. Nos ayuda mucho el centro. Que nos ayuda mucho el centro a nosotros, sí. Estamos ahí una hora de gimnasia y bueno, nos lo pasamos bomba. ¿A que sí, Charo? ¿A que nos lo pasamos bomba? Sí, pasamos la bomba. ¿Ve? Aquí está Nelly, que nos da de todo. Eso. Nelly, que aquí... Gimnasia, excursiones... De todo. Y, de y todo. Hay excursiones que no pagamos nada. Eso. Danos del desayuno y la comida. Dátelo de Nelly. Dátelo de ya lo sé. Nelly, no Nelly. Nelly, coge. Echa la puntada. Claro. Que el ayuntamiento nos lo dé. Claro. Entonces, hay, pero hay ella mucho, tiene que... Hay mucho que agradecer ella. Que ir a ver si nos dan... No, nos dan. Es la que llevarlo, trabaja. Llevarlo. Nelly sabe llevar. Y sabe la que sí, trabaja. No sí. Es solo que lo sepa llevar. Claro. Hacemos buenos viajes. Sí. Ahí lo pasamos muy bien en las excursiones. Se viene cantando esta, sobre todo bien. Esta, la Charo. ¿Qué? Que canta ahí, dale que te pego. Hombre. No hace cantar a los demás. ¿Qué dices que no dejo? Que no de. Que nos hace cantar a los demás, claro. Digo. ¿Sí? Y a veces vais ahí todos tristes. Oye, eso digo yo. Que ser alegre, si venga. Salimos de hay que casa, estar alegre, ¿no? Mírame y aprende. Claro, me quieres tanto. ¿Cuántas sois en el centro, socias? ¿Cuántas somos, Nelly? Uy, son unos 160 socios. Sí. Pero que acudan así a diario no, unos 40. A diario somos nosotras. A diario, la gimnasia, las cosas que hay. No, pero cuando hay un festejo de algo... Cuando hay pincheos sí acuden sí. Todos. ¿Eh? Acuden todos. Hombre, no. Acuden todos. El otro día hicimos una comida en Don Pepe, ahí donde el ambulatorio Pumarín, y éramos 82. Ya no cogíamos más allí. Y comemos muy bien. Y después venimos a la juerga, al hogar. Al baile. Al baile. Teníamos baile. Tenemos baile. Los cinco tenemos lo de disfraces. Sí. Y aparte de vosotras, ¿utiliza el centro a alguna otra persona de aquí? No, de... son los socios. No. Solo dos socios. Los socios nada más, sí. Los socios sí somos. Sí. Los socios somos allí. Puede ir a alguien. Hay excursiones que hacemos excursiones que son de 6 de venta. Y nosotros a lo mejor no pagamos, porque ya fuimos excursiones y no pagamos nada. El otro día cuando sí. Fuimos. Pero si pagamos, pagamos poco, si quiere ir alguien de fuera que no llegue de socio, pues tiene que pagar 2 euros más o así. Pasámoslo muy bien, oye. Damos excursiones que pagamos, ¿no? Sí, entonces por aquí no hay ni tiendas ni nada. No, nada, esto más bien le llama el barrio durmiente, por no por otra cosa, sino porque la gente viene solo a dormir. Por la mañana cogen, marchan a trabajar, y vienen a la noche y es lo que hay. Ahora, ocupado está todo, ¿eh? Todo o casi todo. Pero es gente joven y lo que te comento, que solo a dormir y poco más se les ve. O sea, la gente para ir al supermercado... No, pues tenemos que desplazarnos. Hay dos tiendas ahí abajo, en la carretera General Salvador Allende. Tenemos dos tiendas pequeñas. Y si no, pues a Mercadona, a la Limerca, ¿dónde cuadra? Hay que andar. Eso es lo que nos hacía mucha falta. Una Limerca o un Mercadona o algo aquí. Porque hay mucho barrio de gente. Pero para comprar fatal. Algunas cosas fatal. Otras estamos muy bien. Como verde y esparcimiento y tranquilidad, no la hay mejor. Pero para el resto, para las tiendas, es lo que peor estamos. Y tenemos aquí abajo, que es Caja Madrid o Caja España, algo es, a ver, Caja Madrid, Caja España. Es Caja España. Sí, Caja España, tenemos ahí en la esquina. Y bueno, por el resto, pues ya ves. Sí, aquí abajo, seguramente ya lo están haciendo. Y ahora ya metiéndonos para abajo y nos metemos para el poblado nuestro. Sí, porque esto, digamos, es lo nuevo, ¿no? Esto es lo nuevo. Esto todavía no tiene ni placas ni calles. Sí, no, todo esto es. A las Pumarinas. No me acuerdo cómo se llama. María, no sé cómo. No. Todos son hombres de mujeres, no sé por qué ahora. Escritores. Y, no, y la, una gaite también hay. Escritores. Vamos un poco más y bajamos por aquí. Por donde los bomberos. Por donde los bomberos. Bajamos por donde los bomberos, aquí. Mira, aquí sabes lo que había, una empresa, una ferralla. Energía solar y bueno, y ocupaba este piso también, ¿eh? Este bloque. Había una empresa, ¿cómo se llama? Una ferralla. Sí, sí. La ferralla. ¿Y dónde trabajaba el hijo de esa que? De Marujina. De Maru. Sí. Y aquello donde hay esos árboles que son nozales, llámelo la nozaleda. Eso es la nozalera, eso sí. Es que... la nozaleda. Eso ya lleva muchos años ahí siempre. Sí. 4 árboles que quedaron ahí. No, pues todo el parque de bomberos y donde recogen. Ahora ya les quiten los críos antes de que se pongan. O sea que este es un barrio muy tranquilo, muy... No, sí, tranquilidad sí que tiene, oye, la verdad. y muy señorial, ¿eh? Muy señorial, sí, porque aquí tenemos Verdi donde pasear, tanto como un Vies, que son más. Sí. Solo falta el dinero. ¿No fuisteis ninguna vez para ir para así a otro sitio, donde vivía el chico y todo eso? Es otro barrio ya. No, no hay autopista. Vuelta para abajo. Sí, pero no hay ningún peligro, está cerrado. Pero eso ya pertenece a Roces de Arriba. No, bueno, no lo sé, sí. Igual sí. ¿Pero qué es, que hay Roces y Roces de Arriba? Sí, claro. Ay, perdona, ¿eh? Para que digas que no hay hombres que trabajan. Mira cómo sacude el polvo y sacudió el chaval de la ventana sacudiendo la valleta. Pues tienes que verlo. Es el poblado de Roces y después. Lo nuestro es el poblado de Roces, después está el Roces de Arriba. No, la mayoría, la mayoría. Mira, yo pertenezco a Roces de Arriba, el Vivar. ¿Ves dónde vive? ¿Dónde fui a poner el bueno, no, pero es para nada más que para votar. También yo me pertenezco. ¿Pero cuál es más antiguo de los dos? El de arriba. El de arriba. No, no, el de arriba. Hombre, de toda la vida. Arriba, sí, claro. Roces de toda la vida. Lo nuestro era todo Prados. Yo pertenezco, el mismo que pertenece a Roces de Arriba, que tiene una iglesia, el cementerio, y si tengo que ir a votar, tengo que ir allí. Una iglesia muy guapa. Pero eso está al otro lado de la autovía. No, no, no, para acá. Al otro lado de la autovía está la iglesia, ¿cómo que no? Ah, sí, sí, sí. Al otro lado de la autovía está la iglesia. Están preguntándome la iglesia de Roces de Arriba. Esa, al otro lado de la autovía. Al otro lado de la autovía está la iglesia. Claro, hay que pasar el puente. Ah, bueno, pasamos por arriba y ahí por la carretera Carbonera. Está de la autovía, sí, pasamos por encima, por la carretera Carbonera. ¿Sabes cuál hay en la carretera? Pero hay que pasar. Está de la autovía para allá. La fuerza hay que pasar. Sí, yo como no paso por la autovía, no me daba cuenta. Yo a la iglesia. Es una iglesia muy guapa. Lo de arriba es San Julián de Rian. Y aquí no hay ninguna iglesia. Sí, sí, para ir para abajo. Sí. Es muy distinto. Una iglesia nueva. Y el otro San Julián de Rian. La iglesia de aquí de Roces, de esta zona, llámase Nuestra Señora de Covadonga. De Covadonga. Claro. Y esto ya es Roces de Arriba. Y aquella, llámese San Julián. No tenía ni escuela en una casa. Yo era un tal Sneides. Ya sabe usted que yo no voy a misa, pero colaboro cuando hace falta. Así se lo dije, sí. Y es verdad. Pues se lo dije. Se ríe conmigo. Ay, sí, cuando hicimos la boda de oro, nosotros me volví a casar otra vez ahí. Y le dije al señor cura, me tiene que poner la sombra igual que a la Leticia, porque me ensucio la cola. Y él se ríe, le decía a la minuera, dice, Nieve, ¿y es verdad que tu suegra va a ir de blanco? Digo, ¿y por qué no voy a ir yo de blanco? Le dije yo así. Dice, y se lo creyó y me la puso. Tengo el vídeo en casa. El día que deje de reír Petra se cerró el ojo. Pues el día que deje yo de reír ya no vivo. Yo siempre he sido muy alegre, no sé por qué, pero siempre he sido muy alegre. Claro. Sí. El día que se me termine la risa, adiós. Sí, pero el señor cura cuando me ve se me ha de risa conmigo. Dice, contigo no hay quien pueda, Petra. Digo, pues claro que no, ¿quién va a poder conmigo? Ahí había una farmacia. Pues Pinilla díjome a mí, porque cuando íbamos a las excursiones, que vivió ahí en Flor de Lis y que fueron los años más felices de su vida. Y después vino Pinilla y después vino. Siempre que voy a ponerme por ahí, siempre cojo una caña y la. Porque huele tan rico. Muy rico huele. Esto está lleno de ello, ¿eh? Mira lo que huele. Esto así. Está plantado, está ahí adelante. El otro día pasó un coche y tiró todo eso. ¿Cómo pasaría, ¿eh? Para romper todo esto hasta allí. Y aquel coso nuevo también, todo. Cuando enterraron a la madre, él llevó a la hija con la madre. La madre no. La hija estaba metida en un nicho de los padres de Marujino, esa que va a comprar Gondelia, que tiene un carrillo de aquí, que vive ahí donde me casé. Sí, Maruja. Maruja. Sí, claro, no sé cómo se llama. Sí, una baja que va con Gondelia. Pues tenían el nicho aquí, en este cementerio de este. Y cuando trajeron la hija de Pinilla de Madrid, los cenizos, ¿eh? Una orquídea, metieron la hija. Y cuando murió la madre ya la llevaron. Pues sabía que y entonces él dejó de venir a misa aquí, porque venía a misa, porque tenía a la hija ahí enterrada. Un pobre, era muy buen paisano. Decíame él, voy a misa, ¿me acompaña? No, viene toda la excursión que iba, pues no iba nada más que la misa. Y yo basta que me lo dijera, pues iba con él. Así que te vas a tener que ir de la casa en la que estás. Pues eso dicen, chico. Lo que pasa es que ahora está la cosa un poco baja y eso. Pero está todo allí preparado, ¿eh? Ya están allí todos los grúes, bueno, desarmado todo, pero bueno, está allí todo, todo preparado ya. Esperando calificar que haya un poco de movimiento. Claro, porque ahora, claro, está la cosa muy baja. Pero ya oye, ¿y dónde están todas esas casas que hicieron ahora? ¿Eso qué es? ¿Roces de arriba o qué es? Ficas. ¿O la braña? Aquello y roces también. ¿Y roces? Aquello y roces, lo que es roces de verdad. La parroquia de roces, todo. De roces también, claro, de aquello todo es de roces. Lo que pasa es que antes todo eran praos, ahora todos son vivientes. Madre, había unos praos en las caserías. Hay unos vivientes, sí. Tantas hechas ya todas están cerradas. Hay, había una casería ahí que ya era de qué sé yo, que lo que hubo para que marchasen de ahí. Unos praos. Ya era de los bisabuelos de los que marcharon. Los que marcharon no eran muy jóvenes ya. Yo voy a decirte, pero gustábame tanto de praos en las caserías, más que ahora de pisos. Estoy de cemento, de bueno, verdad. Bueno, pues yo, no, pues no nos podemos quejar, que tenemos unas calles bien anchas. Ay, que sí, no, ay, estás en Gijón. ¿Sabes dónde digo? Donde esas casas de ahí de... Calles anchas y árboles y verde bastante. Un espacio muy abierto. Espacio muy abierto, sí, muy abierto. Sí. Que estás en Gijón y... Digo, ahora todo lo nuevo, todo tienes... Porque vas para Pumarín, no vas para allá arriba igual. Tanto los... Lo que hace nuevo y es mucho más ancho. Es mucho más... Más abierto que... Mucha más calidad. Sí, sí, sí, sí. Y les... Lo que me gustaba más a mí de Prado era donde está Eloy Merlín, eso, todas esas casas que lo están que, haciendo. Lo que quieren hacer preciosos. Allá arriba una casa de una torre, sí. Y está lleno de papeles que sí, no la hagan. Que no la quieren. Claro que está feliz. En no, aquello nuevo de allá arriba, sí, sí. Eso no, está horrible, una aquello, torre allí. Aquello guapo no era, ¿eh? De 21 pisos. ¿Eh? Aquello guapo no era, y ni llegó guapo ahora, muy empozado, sí, queda ahí empozado. Pero si dos, hace una torre, ¿cómo queda? Y dos, ¿cómo se llaman? Dos carreteras, sí. No, hay tres. Bueno, no, pero escucha, está entre dos. Sí. Amparo, esa, ¿el ferino qué era? ¿De Roces de Arriba? Ferino de Roces de Arriba toda la vida, claro. Esa casa, qué sé yo, los años que tendrá. Ahí nació la mineña. ¿Esto que es un restaurante? Sí, sí, sí. Muy nombroso. ¿No sí. Lo viste nunca? Casa Ferino. Que lo fundió. ¿Qué dijo? ¿Que la fundió qué? La casa fundió. O sea, fundó. Pero el que la hizo fue Ferino. Ferino. El bar. El bar. Y vendieron Luis Ferino. Eso quedó el Ferino, pero el que lo hizo fue Ferino, efectivamente. Casa Ferino. Ferino el carbonero. Esto es también una parte, esto es una parte nueva de chalés. De chalés de ahí de arriba, de una parte nueva que eso eran praos todos. Lo que pasa es que ya no es lo mismo, son las paredes ahora, ya no es lo mismo. Bueno, sí, hizo mucho, ¿no? Claro. Hizo lo nuevo. Sí. No, la casa y la misma, pero lo de acá. Que las casas son. Y las paredes son, sí, porque lo demás todo está. Pero la casina esa. Pero la casa es. La esa misma. Es. Lo que pasa esto que se acaba para aquí fuera, que lleva un reservado. La casa de cogió la casina y cogió la parte acá. Lo sacaba para acá fuera. Sí, esto de aquí no. Donde tengo esto no, pero que yo de allí sí. Bueno, lo de allá que. La casina, pero ahora tiene un comedor. Bueno, ya lo sé, pero... Un día dice, que mande la iglesia y yo mando en el barrio. Sí, lo dijo así. Pero sí, tienen que estar de acuerdo, pues porque... La procesión no puede hacer nada, eso es el cura. Ya, por eso. Pero aquí hay alguna procesión. Sí, sí, el día 8 de septiembre, sí. Mira, el 8 de septiembre, ¿y sabes lo que venía para aquí? Escarroces que salían en el muro. Sí, también. Mandaban alguna para aquí, porque la mi nieta, decía esa de Ana subía a un horrio que mandaron de, sí, de lo de Gijón, mandaronlo para aquí. Andaban antes, carroces sí, de Gijón. Sí, sí. Yo antes oía que había muchas cosas aquí en Roce. Lo que pasa es que pero no ahora no hay nada, casos, si ahora no hay nada. Ahora hay mucho tráfico. Y cortaban no el nada. Tráfico para hacerles procesiones. Subían hasta sí, el sí. Instituto, hasta donde... Un motorista aquí y otro motorista sí, ya no dejaron no pues está... Oye, son cargadonís, que hay una carretera general que ya le va al pontón. Corten el tráfico para la fiesta de la salud. Que hay un pueblo. Hombre, claro. A 3 kilómetros de Cangas de Onís. Ahora nada más que dar la vuelta a la iglesia. Y ya está, la procesión. Va. Tengo la casa, ¿ves por ella? Vale. Voy a comprar una aquí. Una botella así. Ahí te has tirado. Que lo va a llevar Manolita por la cuenta. No. A ver, Iván, ¿qué? Ah, encontré un vaso, no te digo. Vamos a echar un vaso. La sidra. Vamos a ir con el de sidra, pero nos falta. Quítame roja un poco, hola. Iván. Iván, ¿qué está echando sidra ahí? Que estoy echando sidra, que encontré el vaso. ¿Dónde falta la botella? A ver, faltanos la botella. A ver, está bien limpio, ¿eh? Esperamos para que pase la botella. Ahí la más serena. Ya lo metí otra vez para ir. Eso déjalo ahí otra vez. Va a ir hoy a comer a casa Ferín y yo voy a ir por la lotería, no, voy a ir por la lotería. Ah, que yo os lo llevas para allí, porque alguien yo os lo dejo aquí. ¿Era de cristal? Porque ahora hay mucho de cristal. Oye, que sabemos lo que es de cristal y lo que no. Es de cristal. Lejos no me di cuenta, porque hay los casi iguales. No, si los hay de que luego. Estamos dentro de un paseo. A que conoce bien el barrio, sí. Lleva muchísimos años. Es el mayor para mí de Roces. Yo inauguré el pueblo de Roces. Y yo también, Yo vine el 2 de noviembre de 1955. Pero estaba esto hecho. Sí. Sí, había cuatro casos. Había 10 bloques hechos. Uh-huh. El 2 de noviembre, las casas llenas es el día 1. Uh-huh. Y vinieron el día 2 a dormir aquí, uh-huh. No había nadie. El día 3 llegó este, el tranviario. Sí. Vale. Son 55 años. Esta lleva más años. Este lleva 5 años. Pero más que yo. Estoy mirando que quitaron otra vez la salida aquello. Sí, yo voy ahora cogiendo una foto. La quitaron, sí. Tengo una foto de un grande. Porque quitaron una vez y fui al ayuntamiento yo. Y dijeron, pues, ¿con qué justifica usted que había esta escalera? Pues mira, con esto. ¿Hiciste bien? Con esto. Y ahora tengo así, en fotocopias de grande, así. Y volvieron a quitar. Yo ya no me preocupo porque... ¿Qué más da? Para mí está igual. Por un lado que por otro. No para mí está igual ya. Pero si tenía 80 años no me dejaba yo todavía. No, bueno. No, porque tengo una foto como esa. Quitáramos la balustrada delante, sí, que era de cemento. La balustrada, que era de cemento. Y de rejes. Ponte para acá, para la acera. Venga. Sí. Ahí va. Y quitaron un montón y la chanteamos. Mira, para mí está bien como usted ya. Está muy guapo. No, pero está muy guapo ahora también, ¿no? Sí. Mucho verde, hay mucho nuevo, claro. Sí, hay mucho nuevo. Cuando yo vine por aquí estaba el bloque de Moreda y la viada en cimiento. Lo demás era en plaus todo. Todo, todo. ¿Cómo se llama usted? Yo, José Antonio Ristra. Encantado. Igualmente digo. Sí, sí, pero... ya le digo que fui el primer poblador. Bueno, diéronme como el más viejo de Roces. Tengo la placa del ayuntamiento. Tengo la tarjeta de la alcaldesa. Se gustaría me ver la mañana a mí. Ya ves tú, ¿eh? Tengo un libro muy bueno. Muy bueno que me dio ella, la tarjeta. Y una placa muy guapa. ¿Vendrá mañana? No sé si por la mañana o si por la tarde. No lo sé. Sí, no lo sé. Viene de los más antiguos. Pero ya sé. Bueno, pues nada. Como yo. Pero... Hicieron para mí ya. A seguir bien, nunca se hay que dar por vencido. Voy a hacer 94 años. Bueno, mire, tiene una señora por 80 años o cuánto. Pero 94 años, ¿eh? Pero muy trabajados, no los de ahora. Que haya trabajado yo pasé yo. Ahora dame vergüenza ver la gente trabajar. Sí, ya. ¿Cuántos años tiene usted, señor? 94. 94, lo que dije yo. Voy a hacerlos ahora en marzo. ¿Y la tu mujer? Hizo 90 ayer. ¿Ve? ¿Sabe tu mujer? La mujer hizo 90 ayer. Sí, era de ella. Prima de Pilarino. Sí. Pues me está. Bueno, pues ahora. Dios y conserve la vida. Mira, yo por esto no moría nunca. ¿No? No, porque ahora voy, como un bocadillo de jamón. ¡Ay, qué bien! Tomo un par de pintas de vino y luego vengo para casa y como de todo. De todo, ¿eh? O sea que tienen ganas de comer, ¿eh? Sí, sí. Y no me daño nada. ¡Ay, qué eso suerte tiene! Mi abuelo murió a los 103 años. Y nunca supo lo que era tomar un café. Por las mañanas de cazo. Ay, de cazo, aunque fuera jueves calentáis. Tienes razón. Y, como decía él, pues el estómago mío, como el arca de Noé, coge de todo. Eso ya es bueno, eso ya es tener salud. Sí, sí, sí. Porque si empiezan a no, dice, ya eso. Yo ya digo, como fabada, con cocina, morcilla, como de todo, no me ha dañado. Ni tiene colesterol ni tiene nada, seguro. Y los de ahora colesterol los 30 años. no soy amigo de los médicos. Yo tenía 88 años, no había chaval que me había ganado a andar, iba al campo, iba al hipercol, iba a hacer todos los recados de casa yo. Pegó un tallazo y dejóme. Bueno, jodido. Todavía está bien, sí. Pero tuve 6 meses sin salir de casa. Si no dejo de tomar lo que me daba la médica, estoy muerto. Déjelo porque cabrióse conmigo, porque hay lo que va todas las semanas al médico, como si fuera misa. A molestar a él. A mí tiene que venir a buscarme a casa, país, no voy. Y dejé los medicamentos todos, no tomé nada. Pues ya no, es lo sí. Mejor que está. Salgo de casa, tuve que caer por ahí la primera vez. Al segundo mejor y al tercero mejor, y ahora no quedo en casa, aunque... Y si hubiera quedado en casa, hubiera muerto ella. Bueno. Tengo que ir al rastro yo para quedar en casa. No. Bueno, ande, pues nada. Bueno, me alegro que hayas tenido una conversación conmigo, que algunos se preocupen de los viejos. No era niña, yo había un parque con columpios y de todo aquí. Y unos tablones, dábamos ahí, éramos pericos. Oye, les querías ir los críos antes como hasta, en la calle. Hasta que los rompíamos todos. Claro. Después los rompieron y bueno, ya nos los quitaron. En casa solos, con esas máquinas, Y están aquí los columpios y nos columpiamos. Además venían los chavalones y poníanse con nosotros y éramos dos ya a tirar, bueno. Es imposible ya, ya lo rompíamos todo. Había mucha chavalería. Mira qué bien ponen, con ese aparato sí, largo. Sí, están parándonos todo. Aquí me falta a mí ese aparato. Toda una aldea que se sube mi hombre arriba al árbol. Mira qué bien está, ¿eh? El poblado es aquello. Estas casas todo, todas iguales. Desde ahí arriba hasta todo. Aquí y hasta, hasta el hogar, hasta donde empezaste. Esto todo es el poblado. De la Carbonera a la Avenida Oviedo, ese es el poblado de Roces. Desde ahí que está la Carbonera, esto todo para acá. Todo lo que ves hasta el poblado, la carretera Oviedo, esto es todo el poblado. Y toda Nuestra Señora de Covadonga. Bueno, pues tenemos a Nuestra Señora Covadonga, la iglesia que está ahí, la nueva, que ya vimos la nueva y a la vieja. No, pero oye, vale. Nuestra Señora pero esto es el poblado de Nuestra Señora Covadonga. De estas casas también son también, pobladas. También. Tienen casas de empresas, todas. Hasta allá abajo, empresas, todo. Varias empresas. Sí, lo que ya se comentamos. Antes era todo de empresas. Sí, ahora no, ya. Y como veníamos para los portales, conocimos, todos se conocían, porque eran todos de la misma empresa. Ahora uno ya de Casa del Demonio y otro de Casa del Bueno, sí. Pero eso es ley de vida, y la gente va muriendo y va renovando. Era una barbería, y otros que marcharon, tenía mucho ambiente, porque era el dueño, tenía mucha conversación, venino con los críos, chavalinos, para jugar al fútbol. Tenía un equipo y todo. Sí venía el Mifico, era pequeña, juvenino, hay que ir a pintar el campo. Cuando el Mifico jugaba con él también. Sí, también, sí. En una casa de seguros en el llano. Ya, sí, en la Avenida Sur, sí. Pero estaba muy bien ahí, tenía mucho ambiente el barrio con la barbería ahí, ¿verdad? Sí. Yo a Benino ya lo conocía porque vivió enfrente de mi casa en la calle Martelino, en el llano. No, yo conocí lo ahí. Y a mí, ¿sabes por qué me llama por teléfono? A reñirme que no aparezco nunca por allí. A ver a la mujer y a él. A ver a Maribel. A verlos a ellos, sí. Y estuve el otro día allí, que pasamos una amiga mía, y pasamos por ahí, entramos en la oficina que tiene, que es de seguros. Tiene ido a mi casa. Hombre, era hora que viniese, eso era. Entonces. Tiene ido a mi casa a sacar el Mifu de la cama. Dijo, ya vendré por aquí. Dice, pases por aquí. No, cuando paso por ahí siempre. Sí, siempre, porque siempre. Cambió de equipo. Primero jugaba aquí, luego fue para el Rey Viejigedo y jugaba con el colegio. Iba a buscarlo para que volviera para ahí. Sacaba luz de la cama y todo. Con mi Fiu jugó, tenía un equipo él y después en mi Fiu jugó con el Sporting. B. Sí, también era sí. Aurelio, pero luego con el fue Sporting para... B jugó pero en mi chiquillo pero también. Pero luego fue sí. Para el Gedo, cuando yo tenía, no sé si 15 años o 14, sí, mientras que estuvo allí en el Gedo. Después casóse jovencín y el fútbol tuvo que morir ya. Ya lo sé. Y lo que pasó. Con 17 años se casaron. No me digas que se casó con 17. Con 17 años se casaron, tuvieron que se casar. El mío con 31. El que anda con fuego. Bonita, sin marcarte, sin terminar, termina. Espera. Termina. Terminar con algunas cosas. No, ya lo sé. Si no, ponlo, claro, que también la bajada y todo. Ponen el... Tenéis un carril bici aquí, muy guapo. Hombre, muy guapo, claro. Carril bici. Fueron las obras que se hicieron para el carril bici. Fue ¿y tú quieres creer que la gente que chillaba, que aquí queremos carril bici, con la gente que pasa por aquí en bicicleta? Porque los sábados, domingos por la mañana, tú sabes lo que pasa de aquí, de hombres y rapazos y todo en bicicleta. Y tengo que subir aquí a la pescadería. Bueno, aquí ya subiste el otro día, ¿no? Sí, otra vez. Porque estuviste ahí en la iglesia, ¿no? Sí. O sea, la pescadería esta la cerraron. Sí. ¿Y eso? Porque no acudía. Porque la primera que la tuvo, que la tenía muy atendida, muy fresca, muy fresco, pues marchó de aquí y después encima quedó viuda. Y ahora vive para allá, para el alto Lizanzón, para allá. ¿Quién? Sí, Mari, la cuñada de Mari. Ahora, de por lo que oí yo, separáronse. Sí. Eran jóvenes sí. Y separáronse y dejaron. Pero ya hubo otros primeros, sí. Que estos chavalones. Ya fue, no, no ya fue frutería, ya fue todo. Sí, no dura mucho. Sí, no dura. También tienen que pagar una renta, boba, y luego mucho, los gastos. Mucho, claro, sí. 200 euros vi yo venir a... Y a esta rapaza subía y la otra vez y... Sí, luego aparte no, tienen que pagar la luz, el agua, el teléfono. Después tanto trabajábamos, comprábamos lo más... Cuando nacía, compraba lo más barato que lo hubiésemos gastado para plantar. Entonces plantamos lo de jardín de flores, y el jardín fusilio, ya todos los años trabajando eso. Y segar, cojo toda una máquina yo, y sigo con la máquina y ale. Otros manden que lo siguen y eso, pero yo mientras haga los patuques bien, y los brazos, sigo lo yo, gústame mucho. Eso te digo, pero entonces... Ahora todos tienen chiringuitos para merendar y además folclore. Pero mira, ¿no ves los toldos que hay por ahí? Son chiringuitos que son donde bajen a cenar y a comer por el verano. Yo no lo tengo eso. Yo tengo la palmera y arbolinos alrededor y un tendedero para tender la ropa y nada más. Pero todo. Esto era de la industria y la viada. Era de potes y de eso, la fábrica, la viada, y la industria era de cristal. Eso, que era donde trabajaba mi marido. Pero cerraron y ala, ¿qué? A dedicarme a papelar. Que ganó unos perruques empapelando y trabajando. Oye, con mi marido, yo era modista, ya os lo dije la otra vez, que era modista, y tenía mucha ropa para coser y cosía mucho para todo, para el barrio y todo. Y él necesitó un día para ir con él. Cogí el montante, marché con él y dejé la ropa, dejé hoy venir a buscar la ropa que no coso más. Y marchamos los dos juntos para todos los sitios. Veníamos de trabajar en papelar y dice, vamos a tomar una botella de sidra. Vamos al caserío a beber, tomar una botella de sidra y después para casa a cenar. Ahí está, vamos, tu casa, Petra. Vamos a ver a la fuente. Y bajamos por ahí. Por una, sí, luego ya vamos por ahí. Luego ya bajamos por aquí. Luego ya vamos por ahí, derecho para allá. Quiero para la gimnasia. A mi casita parece un palacio en la sola ahí, ¿eh? Sí. Bueno, ya viste lo guapa que quedó en las fotos, ¿no? Ay, güey, quedó muy guapa. La tengo en un cuadro. Y está preciosa. ¿La marcaste? Sí. ¿La tuya y de tu marido? La de mi marido. ¡Ey! Sí, hombre, sí. Vivimos aquí cuatro y estamos tres nada más, ahí no vive nadie. En la otra vino un chaval ahora a vivir, ahí. Pero si no, estamos la vecina y nosotros solos ahí casi siempre. Y aquello de allí es la Casa Malva, ¿no? Sí, no, aquella que se ve allí Malva. Aquella que se ve allí Malva, allí aquella. Aquella de allí, sí. Que es como un hogar de acogida para... Sí, de mujeres, sí. De mujeres maltratadas, dicen que maltratadas. Tenía que poner una para los hombres también, ¿eh? porque también habrá maltratado, digo yo, ¿no? Eres muy moderna tú, ¿eh? Ay, sí, yo soy muy moderna. Ya con 86 años, qué moderna puedo ser ya. Pues sí. ¿Este el jardín? No, mira. ese sí que no. Pues si puedes ver cómo estaba cuando vinimos nosotros. Estaba igual que... Yo digo la Cávila. ¿La? Digo la Cávila Moruna. Oye, estaba por aquí, hecho una porquería todo. Luego aquí había una calitera ahí. Aquí había eucaliptos y había de todo y estaba... Uf. Y cuando hicimos esta calle, solo hicieron de una parte para allá. Y nos dejaban a nosotros aquí, arrinconados. Y nos pusimos todas allá arriba hasta que nos hicieron la acera. Y no dejaban pasar a nadie. Ni camiones ni nada, ¿eh? Para terminar de hacer las casas. Sí. Hasta que fuimos al ayuntamiento y tuvo que hacer esta acera, claro. Y ahora pues está bien. Esta es mi huerta, mira. Mira, mira la fuente. Mira. Aquí, mira. Ahí está, míralo. ¿Eh? Es un heno. ¿Eh? Y aún no ha llegado. Acaba de marchar. ¿Qué vives aquí tú? Sí, claro, soy vecina de Petra. No sabía que eres vecina de Petra. Estoy en el medio del paso, a ver. ¡Ey! Vamos para aquí, ¡ey! ¡Cookie! ¡Mira qué de gente hay ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, cariño! Oh, mira, y marcha con bastón de Julio, ¿eh? Julio, marcha con bastón. ¡Hola! Ya, ya ven, hola. Petra, ya. Queda alucinado ahora. Mira qué guapo la fuentina y todo allí. Mira qué guapo. Cuidado, a ver si te cae. ¿El qué? Cuando trajo los muebles para aquí, me trató de llegar 2 horas. Yo, ¿por qué no bien? Porque claro, está un país buscando, y está para arriba. Y no la encuentran. Claro. Es que llegaban allí, ni está el jardín, pero ni hay portales, ni de un bloque, ni del otro, ni hay portales, ni hay nada. Y la tipo está para allí, que llegar. Y ya digo, ya la escribí a Oviedo. Y me contestaron, darme las gracias por eso y tal, dice, para el próximo callejero ya se pondremos bien. Y tengo que comprarlo porque salió ahora 4 o 5 meses que sea un callejero nuevo. Y tengo que comprarlo a ver. Porque en otros viejos que había que me trajo el chico que vive aquí ahora, aquí arriba, me lo trajo, sí está, pero es un callejero viejo, antiguo. Pero no está. Y ese sí, está aquí, pero no es nada. Thank you. Y que juntase todos los cinco portales. Y el ayuntamiento que da algo y pintarlo. La gente que gana poco, el resto lo da anticipado. Píntalo de una manera, para el Villacajón. Esto para el Villacajón, pintándolo de una manera. Se va a la asociación todos iguales, con las cosines, ahora que claro, la gente no va, no va a nada, porque hay reuniones. Y si a no ser que pase alguna cosa importante, no van a pintar. No sé, es verdad, sí. Bueno, anda, hasta luego. Es que una de un color y otra de otro no está bien. Pero la nuestra parte da pena porque es que es casi de la humedad. Sí, está toda la humedad. Tú que eres la más marchosa, ¿eh? Aquí sí. Ay, no sé, llámeme la más revoltosa, ¿eh? Pero nada, que me presta, préstame la armonía y préstame. Yo cada vez que vamos, o cuando íbamos, que iba mi marido también, ya en el hogar, esperando el autocar para marchar, ya armábamos unos riches allí, no haciendo el indio, pero no sé si que todos nos aprecien. De verdad, yo aprecio a todos, y yo parece que todos me apreciemos, a mí, sí. Soy buena compañera, me parece a mí. Yo gusto me estar alegre, estar contenta, para penas ya cuando estoy en casa sola. Digo, bueno, pero presta mucho, sí. Bueno. Yo sí, me quité en el hogar, sí. Venimos 2 días a la semana, ¿eh? A jugar a la lotería, el martes, ¿y cómo se llama? Y el viernes, y a la gimnasia, a los lunes y a los martes, a los miércoles. Y yo gustame tanto venir al hogar porque estamos todos compañeros ahí charrando y contamos cosas, reímonos y todo. Sí. Presta mucho. El día que no hay hogar, madre, vuélvese uno chiflado. Porque si estuviese buen tiempo, coges y marches a dar una vuelta por ahí. ¿Y solo venís 2 días? Sí, ahora a la gimnasia. A danzaterapia, que no hay gimnasia, y a danzaterapia venimos hasta los lunes y los miércoles, lunes, a eso. Y a otros que llevan yoga, vienen martes y jueves, vienen. Y martes por la tarde tenemos lotería, y viernes por la tarde tenemos lotería, también. Para entretenemos. Cuéstanos, como yo, 5 céntimos cada cartón. Y pasámoslo muy bien. Somos muchos, a la lotería. Pues a la mitad de eso, pues paramos de jugar y tomamos unos cafetinos y... Claro, y es muy entretenido. Sí, hombre, bueno. Estamos hasta las 8:30, así, allí. Todos charrando y alborotando y algo. Muy bien. Y las excursiones, pasámoslo muy bien. Muy bien lo pasamos. Yo saqué yo una canción de las excursiones, de los jubilados de Roces. Saqué yo una canción. Aquí abajo en el parque, donde ves aquello cuadrado, es el pozo de la tormenta que ellos llaman el ayuntamiento, porque últimamente se inundaban ahí porque levantaban la alcantarilla, salían de todo. Y entonces ahora hicieron ahí el parque de la la tormenta, abajo. Y claro, levantaronlo todo. Hay tuberías así muy anchas que incluso cabe una persona por ellas. Y entonces a cada poco vienen, levantan aquellas losas, bajan una escalera, se conoce que van a inspeccionar cómo está abajo, y ahora cosa de 15 días o así pusieron los bancos y pusieron estos árboles. Tienenlo cerrado, cuando lo van a inaugurar o no, no lo sabemos. Está así, porque yo veo por ahí los obreros y no pregunto, vaya. Vaya suerte, ¿eh? Un parque enfrente de casa. Sí. Pero bueno. A ver cuándo está abierto y se ve curioso. Hasta luego. Esta es la guardería de niños. La guardería de niños. Mucho, ¿eh? Sí. Está en una residencia que hay para el paso mío con el cañadero, que yo como de la mente. Esta otra de aquí, pero la que ya porque son los dos marrones justo. Y la otra también tiene sí, que de paso. Sí. Sí, sí, sí. Es que sí se ve. Sí. El no se puede yo no. Sí, todas tres, siempre. Todas están tres. Todas tenemos tres. Yo tengo cuatro porque... Matagato. Ay, es muy rico. Ay, qué rico. Ya se cantes gocho. ¿A dónde? A Segovia, Costel. A Comer de a Segovia. No, la Bañeza. La Bañeza. Astorga. Astorga y la Bañeza. Segovia. ¿Quién es Astorga? Astorga es donde el Maragato. Ahí, a comer el cocido de Maragato. Eso sí. 35. Fuimos nosotros una vez, madre mía. Pero está riquísimo. Se come primero la tajada, ¿eh? Primero se come la tajada, ¿eh? Y lo último la sopa. Uy, qué rico. Ahí, pues está la sopa. Ole. Son los garbanzos pequeñinos, muy pequeñinos son, pero están riquísimos. Allí tienen costilla, tienen tocino, tienen morcilla, tienen chorizo, uy lo que tienen. Mucho. Cocido Maragato. Pero está riquísimo. Yo tuve con la mujer y mi hombre, estuve cuando estábamos en León. Ya estuve con los de Pumarín, que me parece que estaba en la foto que está. Y con los de Santa Bárbara también fuimos a comer maragato ahí, los garbanzos. Que yo que me gusta comer la sopa la primera, antes lo último. ¿Esto un colegio? Primero los garbanzos y luego la sopa. La sopa lo último. Y ahí el cine. Y allí en el cine, era cuando hicieron un colegio, una escuela, era pequeñino, hasta que hicieron ya todos estos tan mayores, tan grandes. Y ahí donde juegan los críos, al baloncesto. ¿Oíste lo que está diciendo Juan, Sandra? Que a ver si vamos los días como el año pasado. Lo que está la gente protestando, y por aquello de agricultores, que hay un molín que muele, está la gente ahí, negros con ellos. Porque da mucho el molino, así, mucho polvo. Y que lo iban a quitar, ya iban a quitar los 100 años, dijeron. Y ya pasó el año y no lo quitaron todavía. Pero por lo menos conmigo. Está ya la vamos tirando para arriba. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a Madrid, Charo? Ya lo vi del Escorial hay otras cosas. Pabila y la cabeza. Esta es la calle Fontaneros. Aquí vivo yo, la calle Fontaneros. Esta casa, estas eran de la y esta casa hicieron las, a ver, hicieron esta piloto para hacer las otras así igual de plaqueta. Sí, el caso fue que la gente dijeron, cuando se hizo la reunión aquí, pues dijeron, no, no hay mesa con contratista tal, y costaba, bueno, una burrada. La gente empezó a decir, es que hay gente jubilada y muy vieja. Entonces dijeron, no, es que bueno, vamos a morir y no vamos a dar pago la... Eso. Y otros decíamos, oye, déjalo, el que coja la casa, que coja el pagar. En total, ¿qué quedó? Nadie revolvió nada, quedó muerto todo. Y cuanto más guapa está esta casa, que aquella, y son las mismas casas, la misma vivienda. Solo que esta está con plaqueta y esta sin plaqueta. Estamos unidos todos, y luego tenemos aquí... Esta está, y este es este, el colegio Alfonso Camín. Bueno, este ya lo tienen grabado ellos también. Alfonso Camín, vienen críos, crías y todo. Y he visto, ahí está el cine, que en su época hubo cine. Ahora pues hay para los carnavales, ensayan las charangas y tal. Y hay reuniones los martes aquí en el cine. Y bueno, estamos tirando por el barrio. Esto en su época hubo cine aquí, mucho tiempo, pero claro, fue en el 80, 90, pero después la juventud ya llegó por la Play y por otros juegos y el cine se acabó aquí. Y eso que era gratis, pero como si no, la gente no acudía al cine, ni mayores ni críos, no acudía nadie. ¿Y se utiliza para algo ahora? Sí, ahora ensayan las charangas y cuando hay alguna actuación que viene alguien a cantar eso, pues... aquí, que es un cine grande, y bueno, algunas reuniones y así, pero bueno, como poco por explotar, tanto como costó hacerlo para nada. Oh, qué pena, ¿eh? Ya, porque además es un sitio que hay muchos críos y todo, pero ¿qué va? Poníais por las tardes para venir a ver Alonso cuando corría por las tardes y ni venían los críos en una pantalla grande, y no venían ni críos, ni padres, ni nadie, no venía nada. Y esto es el colegio, solo que lo mismo, eso es así, es todo, el colegio Alfonso Camín, lo que dejamos atrás y ese de ahí. Y bueno, ¿y qué más quieres que...? Mira qué gatillo. Esto fue de lo viejo que se hizo, las primeras. Estas. ¿Estas que fueron las primeras? Casi de las primeras, sí. Había otro bloque ahí abajo y este. Pues ya a continuación fue cuando se fueron haciendo las otras. Y bueno. Así que está muy, muy, muy deteriorada, así que tenía que haberse pintado. Y claro, pintáronse hace, no sé si fue allá por, no quisiera mentir, hacia el 75, por ahí fue que se dieron unos brazos al ayuntamiento y nos dio la pintura y nos pintó todas las casas. Entonces sí quedaron muy guapas, pero claro, eso no dura siempre. Yo vivo aquí, el número 6 arriba del todo. ¿Qué? Tienes que subir escalera, bonita. Sí. Como para mí. Ya. Ya me va empezando un poco, ya. Arriba del todo. Sí, ahí. Donde los geranios. Está un poco pachuchos los geranios este año. Mira tú. Que la van a... No sé cuándo, ni cuándo no, pero que sí sé. Sí, eso está, sí. Hombre, bueno, mira. Ya me va a tirar todo. De ahí. Y está, todos está, todos y lo vendieron nuevo. Ya. Todo vendido, que era la nuestra. Va a casarse. No sé qué es. A la pared que te van a hacer foto a la casa. Para darme pena después. ¿Por qué te va a dar pena? ¿Que lo tienes que dejar? Hombre, claro. Ay, no me digas, ¿qué os les van a tirar, tía? Todos por ahí, van a edificar todo por ahí. Vaya, por Dios. Bueno, pues mira, si quédate un recuerdo. ¿Qué crees? ¿Que tengo falta yo de este recuerdo? No, ya lo sé. ¡Ay, Dios! A lo mejor ya tardan años. Sí, te va a tardar. Y no lo vivimos, estás, y no lo vivimos nosotros. Pero estás así. Todas las cosas muy caras. Hoy va a grabar ya y todo. Oye, la tuya, Amparín, ¿esta blanquina? Esta blanca, sí. Yo sabía que vivías ahí, pero no sabía exactamente cuál era. Que te graben con la casa, hombre. ¿Eh? Hombre, no lo ves, que está ahí al lado. Pero ahí es tu cuñita, que te haga fotos con ella. No quiere. Yo voy a quedar aquí, la que va a marchar de la casa. Ahí quiero ver la casa. Amparín, vete para salir con la casa, tú. No quiere. Vale, anda, mañana, hombre, venga. Es la fotografía del de hoy. El de mañana y el de hoy. ¿Y sales así con la tu casa? Ponte tú ahí. Oye, mía, si fuese mía, ya estaba la primera. ¿Qué joda? ¿Y dónde están ellos? ¿Qué? Ah, que igual anda Cristina por que me venda limones. Vete tú a decir que es tu casa. Ponte, hombre. No quiero, vamos por ahí, no quiero hacer fotos. Guárdase para el lado. Sí. Sí. Venga, que viene a meterte presa. Ah. Joder, que tiene una casa así. Es preciosa la casa. Salgo medio, póngame allí en primera plaza. Sí, es igual. Allí, en el mirador. Qué marda. Igual. A ver si sale el perro. No quiero. Llamó a Cristina, pero dijo que te van a hacer a grabar, entonces metió para adentro. Dijo, ¿y para qué? Si no dije nada. No quiero, Cristina. No quiero saber nada. Mira, no sabe cuándo, pero sí. Pues quiero decirte que da pena, hija, vaya a una casa y que van a ti. La otra de atrás también. Y si mismamente yo lo hubiese contado como ley, tampoco era agradable. Pero dije que, a ver, lo tiran aquello también, ¿eh? No pueden pasar. No sé qué pisos van a hacer aquí, ni qué van. No sé si van a hacer pisos y carretera, no sé qué van a hacer. Pisos, ¿sabes qué? Y me da. Entonces tú, José, ¿a qué te dedicas aquí dentro del centro? Bueno, yo llevo toda la secretaría, lo que es contabilidad, hacer todo lo que es carteles, hacer lo que son viajes y todo eso pues, a mi cuenta. Más luego, bueno, la labor que tengo es... vamos a decir, llevar la contabilidad bien e intentar hacer que las cosas salgan lo mejor posible. Más luego aquí en el centro ya hacemos muchas actividades. Tenemos ahora vamos a tener en el nuevo año vamos a tener danza terapia, tai chi. Y todo eso, claro, corre abajo a nuestra cuenta, de llevar, controlar la gente que venga y apuntar a la gente para que se estabilice y venga esto y sepa sepamos a lo que estamos haciendo. Porque normalmente esto, bueno, es una carga, parece que no, pero es una carga un poco que hay que llevarla bien, no se puede llevar de cualquier manera. Y bueno, nada más, yo todavía lo que me aquí mayormente acompañó aquí a la señora Nelly, que fue la que me llamó, de la que me ¿y tú dijo que me ayudaste? La que vino había aquí una secretaria que la pobre hizo, bueno, son cosas de la vida, y me llamó para que volviese yo otra vez al centro. Yo ya te digo, llevo en el centro este, yo cuando marché ya llevaba casi 18, sí, 19, casi 19 años. Y bueno, hasta que mi mujer se jubiló, entonces mi mujer dijo que no, que tenemos que viajar. Pero ahora parece que me animó un poco a que volviese, porque la verdad... El andar todo el día por ahí bebiendo vino no se puede. O sea, pero haces una labor, vamos... Desinteresadamente, total. Y además imprescindible. No, la labor aquí es imprescindible porque aquí tiene que haber alguien que lleve esto. Que lleve alguien que sepa del ordenador, que sepa, aunque no tenemos carrera, porque la carrera es la vida. Pero aquí la labor es muy... no te puedes confundir, hay que llevar las cuentas bien, hay que hacer las cosas cuando haces un viaje que te salga perfecto, que no te salga mal. Y claro, entre esa labor la desarrollamos Nelly y yo, porque somos, lo, somos los culpables de todo esto. Entonces, ya te digo, aquí al ser una labor que es desinteresada, tal, desinteresada, llega a veces que te aburres y que te dices, oye, voy a tirar la toalla por ahí, porque yo hubo mucho que luché con el ayuntamiento. Porque se hizo esto que ves ahora, se hizo, bueno, lo que es el local. ¿Cuántos años tendrá el local? Me preguntaba. El local este. Este, en la calle. Este, pues fueron, voy a ver, estaba 12 años casi, 12, de 12 a 15 años debe haber. Que se hizo. Que primero teníamos lo que es del bar, que nos lo dio Areces el primero, y luego que les quedaba unos poco espacio y estuvimos luchando hasta que se nos hizo esto. Y esto ahora había un poco que la gente no acudía y parece que ahora la gente acude más. Y somos, ahora estamos, que esto nos va, con los socios que tenemos aquí, nos va a quedar pequeño. Porque hay mucha gente, vamos a ver, que se está uniendo a nosotros, que se jubila, que vienen sobre todo mujeres. Aquí lo que tenemos son más mujeres que hombres, porque normalmente, vamos a que, aquí se hacen los cursos de danza terapia, de Tai Chi, y son por la mañana. Y por la mañana, claro, no tenemos donde meter a un señor que venga a leer el periódico, porque no hay. Porque aquí, como ves, tenemos esta oficina, que esta oficina, bueno, conseguimos la base de sudor. Aquí todo esto nos lo dio el Principado. Y la verdad es esa, que no hay mucho asistencia de hombres, porque no, vamos a ver. El único hombre que tengo es el marido de ella, que viene a veces, y yo, mayormente, los que estamos. ¿Pero ahí es porque no están interesados en las actividades? ¿O? No, es que, vamos a ver, aquí los hombres pueden venir a jugar a las cartas o bueno, a echar la partida, pero no hay sitio. Normalmente si están las actividades son más, mayormente son la danza terapia, son, bueno, se pueden, puede venir un hombre, pero no quiere. Tiene miedo. Porque hay mucha mujer y tiene miedo. No sé si dice ella que tiene miedo. Yo no lo porque sé. Hay mucha gente miedo. Hay mucho miedo. Entonces, ya es lo que. Un 70%. Lo que hay casi todas. Todos son miedos. Entonces, yo lo que pasa, oye, yo ya tengo que integrar aquí y ya, bueno, yo estoy haciendo la labor, que como lo que te dije, la labor que... Pero digo yo, si se busca una actividad que pueda ser, que le interese a los hombres... Hubo campeonato de tute. Y tampoco venían. Bueno, vinieron, sí, vinieron, éramos 8 parejas nada más, pero bueno, eran también más mujeres que hombres. Venían 4 hombres porque venía con la mujer, pero... Sí. Vamos a una excursión y vamos, 50, 30 mujeres y 10 hombres cuando van 10. Una comida que se hizo, que hay, sí, de hermandad que se hace una vez al año, éramos 103 personas y había 90 mujeres. Y eran más mujeres que hombres. 90 mujeres. Así que te cuento, hombres. Y claro, al no tener el bar tampoco para estar jugando la partida y echar una pinta. Al no tener el bar tampoco viene, ya no venían antes cuando el bar ya venía, porque antes había una puerta ahí que se comunicaba y bueno, pasaban de un lado a otro, pero ya no venían, y ahora no vienen. Aquí es más para las mujeres. Esta lleve la labor que se usa aquí es más bien para mujeres, que como se refiere, ya hay muchas mujeres viudas. Entonces, Claro. Esto no, encuentran aquí como una acogida, ¿no? Como claro, una acogida. Un despeje para ellas, porque vamos, a se obligan a salir de casa. Hay las que hay, se obligan porque, bueno, hay mucha gente ya que ya hay en mayor, porque vamos a decir, aquí hay gente ya de 70 años para arriba. Para abajo no hay, no hay. Entonces ya te digo, es obligarlas casi. Estas señoras hay que decir, oye, hay que procurar hacer algo para que venga, para que se esparza. Para que, entonces sí, pues, ahí, ahí, ahí, ahí. Voy adelante. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Atrás. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Orejita al hombro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Decimos que no? Venga, moviendo bien el cuello. Vale, medio círculo por delante. Venga, barbilla al pecho, hacia un lado y al otro. Dos, tres, cuatro y cinco. Seguimos bailando. Manja. Venga, la marcha, manja. Haga expresión, ¿eh? No es de merenda, no se tiene problemas. Aquella rosa muerta en la calle espera. Sabe a